Dios se equivocó, que ya no sientes nada. Yo sé quién de los dos faltó a su palabra, que metiste frente al altar. Ve nomás qué chulada, se te nota que hay alguien más en tu mirada. En donde firmo te daré tu libertad. ¿Cómo te explico que ya no quiero escuchar que conmigo no eres feliz? Que de plano te quieres ir. Tal parece que nuestro amor llegó a su fin, que no tiene caso seguir. Que de plano te quieres ir. Tienes una mejor opción. Me alegro. Quiero escuchar que conmigo no eres feliz, que de plano te quieres ir. Tal parece que nuestro amor llegó a su fin, que no tiene caso seguir. Que de plano te quieres ir. Un saludo a mi compa Chente, gracias por componer este rolón. ¡Qué bonito cantas! Gracias. Muchas gracias. Y hablando de compositores, Rey, hay un compositor que está dentro de la empresa de Music VIP. ¡Uy, pura calidad! Y es un gran amigo mío, Rey. Y lo quiero invitar esta noche para todos ustedes, que lo reciban con un fuerte aplauso en casita. ¡Mi compa Uciel Payán, viejón! Uciel. Compa Edwin. Qué estilacho, Rey. Gracias por la invitación, mi compa Edwin. Yo te quiero agradecer, te quiero agradecer en frente de toda esta gente que se encuentra aquí en casita. Gracias por componer esos temas que nos ha tocado grabar juntos. Y quiero que los cantes conmigo esta noche. Con muchísimo gusto le damos para adelante. ¿Cuál nos echamos primero? La que quiera, mi compa.